es hora de alistar tus brazos y bailar conmigo en Rhythm Octopus. Mueve los brazos como Henry. Mueve los brazos como Henry. Mueve los brazos así, date vueltas y vueltas y vueltas como Henry. Mueve las manos como Henry. ¡Está bien! Mueve las manos como Henry. ¡Sacudiendo! Mueve las manos así, date vueltas y vueltas y vueltas como Henry. Henry te saluda, me saluda a mí. Él tiene muchas manos y saluda todo el tiempo. Mueve los brazos como Henry. ¡Muy movido! Mueve los brazos como Henry. ¡Qué entretenido! Mueve los brazos así, date vueltas y vueltas y vueltas como Henry. ¡Muy hermoso! ¡Muy hermoso! Saluda, me saluda a mí. Él tiene muchas manos y saluda todo el tiempo. Mueve los brazos como Henry. Sigue saludando. Mueve los brazos como Henry. Eso es. Mueve eso los brazos es. Así, date vueltas y vueltas y vueltas como Henry. Muy hermoso, muy hermoso. Yep.